Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Hoy por doquier. Doquier hay confusión, dolor y aflicción. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Hoy por doquier. Doquier hay confusión, dolor y aflicción. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Ser fiel cristiano aquí, rodeado del pecar, resulta más difícil que años atrás. Mas ruego a mi Señor que escuche mi clamor. Oh, qué tiempo, Señor, oh Señor. Muy pronto iré, muy pronto habré de ir a mi hogar que es celestial. Y allí por siempre cantaré, sí, cantaré a mi Señor y Dios, Señor y Dios, a mi Señor y Dios, por siempre cantaré, oh Señor. Celestial.